eres digno de honor, rey de sí en majestad. Pues eres digno de toda adoración. Demos gloria a nuestro Señor y Salvador. Nos redimió, sea la gloria a nuestro Salvador, Señor. Toda adoración.